A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial. Bienvenidos al informativo departamental de las emisoras comunitarias del centro del país. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy miércoles 24 de octubre de 2012, les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con una millonaria inversión se adelantan los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto turístico regional de los municipios de El Colegio y La Mesa, los cuales deben estar finalizados el 28 de febrero del año próximo, según informó el alcalde de El Colegio, Gilberto Moreno. Un convenio de la Gobernación de Cundinamarca y la NASA permitirá que el departamento sea pionero en Latinoamérica en la implementación del proyecto Hole in the Wall, basado en el uso y apropiación de las tecnologías de la información. Fusagasugá, primera localidad latinoamericana en poner en marcha el proyecto bajo la dirección del experto Sugata Mitra, quien también lo dirigió en India. El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, anunció la voluntad de la corporación de adherir al Plan Departamental de Aguas para buscar una solución financiera compartida con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y apoyar a los municipios que deben enfrentar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR en la jurisdicción de la CAR. Con el fin de brindar una gran celebración en su mes a los niños, niñas, adolescentes y juventud en general del municipio de Mesitas del Colegio, en convenio con el canal RCN, la administración a través de la Secretaría de Desarrollo Social brindó un evento sin precedentes a los más pequeños de la población. Programas centrados en el sector agropecuario articulan la Administración Municipal de Guataquí y el SENA, zona de Cundinamarca donde el campesino se dedica en su mayoría al cultivo del maíz y en menor escala a la explotación ganadera. Inicia proceso de mejoramiento de acueductos en la provincia de Almeidas. Se realiza taller de conservación de fuentes y cuencas hídricas con el objetivo de enriquecer con nuevas tecnologías los acueductos veredales de Chocontá. Contrario a los pronósticos y a la confianza de la coalición del gobierno de repetir mesa directiva para el año 2013, 10 concejales votaron hoy a favor de Giovanni Ramírez como nuevo presidente del Cabildo. Asimismo, salieron elegidos Nelly Cubillos como primera vicepresidenta y Dagoberto Durán en calidad de segundo vicepresidente. La alcaldía de Zipaquirá, a través del Fondo para la Educación Superior, abrió una segunda convocatoria para asignar subsidios a estudiantes de educación técnica, tecnológica y superior. Esta es la información de COGUA. Marcela García, el enlace municipal para Familias en Acción, estuvo en la emisora La Voz del Agua para aclarar, orientar sobre el programa social que beneficia a tantas familias de nuestro municipio. Desde Tocancipá. En Tocancipá, buenas noticias para la educación. Se abre convocatoria para el programa de apoyo educativo, un convenio con la Fundación Bavaria y Lumni, invirtiendo en un futuro mejor. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Día del buen trato a las mascotas y jornada de esterilización y vacunación en el municipio de Sopó. Hoy, miércoles 24 de octubre, continúa como invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca el representante a la Cámara, doctor Buenaventura León. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El barrio La Macarena de Fusagasugá implementará el proyecto Hole in the Wall Colombia, un agujero en el muro basado en la gestión de conocimiento a través del uso y apropiación de las tecnologías. Cundinamarca será pionera en la implementación de la iniciativa científica gracias a la gestión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca en convenio con la NASA. El proyecto Hole in the Wall es uno de los experimentos más interesantes realizado sobre el uso espontáneo de Internet y el PC, y en este caso Fusagasugá será el primer lugar de Latinoamérica donde se implemente el proyecto bajo la dirección del reconocido investigador Sugata Mitra, quien ya lo dirigió en India. Durante una visita al barrio La Macarena se suscribió el convenio para desarrollar este proyecto que contará con la asesoría de reconocidos científicos nacionales e internacionales. Los asistentes fueron la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de Cundinamarca a través de la titular Adriana Gutiérrez, la directora ejecutiva del programa Nuevas Fronteras y directiva de misiones científicas de la NASA Adriana Ocampo, la física interplanetaria de Harvard, Diana Valencia, y el asesor en TICS de la Alcaldía de Fusagasugá, Julián Salinas. En el colegio, sala de redacción, con una millonaria inversión, se adelantan los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto turístico regional de los municipios de El Colegio y La Mesa, los cuales deben estar finalizados el 28 de febrero del año próximo, según lo informó el alcalde de El Colegio, Gilberto Moreno. Se espera que en el mes de marzo se inicien los trabajos de construcción de este proyecto que impulsará el tema turístico de esta región de Cundinamarca, agregó el alcalde. Proyecto similar se impulsa en Girardot. Estas iniciativas se cristalizaron tras la visita adelantada a la República Africana de Benín por los alcaldes de El Colegio y Girardot. En El Colegio, sala de redacción. Con el fin de brindar una gran celebración en su mesa a los niños, niñas, adolescentes y juventud en general del municipio de Mesitas del Colegio, en convenio con el canal RCN, la administración a través de la Secretaría de Desarrollo Social brindó un evento sin precedentes a los más pequeños de la población. La franja infantil Tu Planeta Bichos realizó en el municipio la grabación de su programa, que para esta temporada escogió a solo 11 del país y llegó a Mesitas del Colegio cargado de artistas, regalos, juegos, diversión y todo el montaje de una producción de televisión para su realización. Adicional a ello, con el ánimo de destacar los puntos turísticos, las tradiciones y la población que habita en Mesitas del Colegio, el programa grabó en diferentes lugares de destacar perfiles de niños y niñas que su equipo de realizadores seleccionó, buscando el talento y las actividades propias del municipio. Fueron más de 1.500 niños y niñas de veredas, inspecciones y el casco urbano que llegaron hasta el parque principal para participar en la grabación del programa y tener la oportunidad de vivir la presentación de los cantores de Chipuco y los reggaetoneros Jay Anel Punto, que hicieron vibrar a los asistentes. Para destacar queda el excelente comportamiento de los jóvenes, la vinculación de los rectores y cuerpo docente, el acompañamiento de los padres de familia, la vinculación de las fuerzas vivas del municipio y la gran movilización del grupo de la administración que, en aras de garantizar el éxito del evento, cerró sus puertas el pasado viernes para que todos los funcionarios volcaran su atención hacia la organización y logística del mismo. Gilberto Moreno Vargas, alcalde municipal, agradeció a todos los que hicieron posible la realización de este evento, principalmente a los niños, niñas y jóvenes que festejaron en fecha adelantada a su día. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Otro informe especial para Recorriendo Cundinamarca desde Cogua, emisora La Voz del Agua. Muchos piensan que nos pueden imitar. Que nos pueden imitar. No lo podrán hacer. Bueno, saludamos de una manera muy especial a todos los compañeros de Recorriendo Cundinamarca, a las 25 emisoras que nos enlazamos hoy con un tema muy importante que se ha vuelto algo conflictivo y es el programa de Familias en Acción. Por eso tenemos como invitada a Marcela García, quien es el enlace municipal para el programa de Familias en Acción. Marcela, ¿por qué no nos explica algunos de los inconvenientes que ha tenido este programa por la desinformación? Bueno, muy buenos días. Bueno, principalmente este programa ha tenido mucho inconveniente porque se presenta un filtro por Sisbén y se encuentran personas que de pronto tienen muy buena condición económica y personas que están muy mal económicamente no se encuentran en los listados. Desafortunadamente el Departamento de Prosperidad Social ha enviado ya un listado con las familias seleccionadas y estamos invitando a la comunidad pues para que se acerque a confirmar primero si realmente se encuentra en este listado para que venga a inscribirse los días 1, 2 y 3 de noviembre del 2012 en la Casa de la Cultura de 8 a 4 de la tarde. Realmente en ese momento nosotros no podemos hacer nada, hay que mirar una verificación con el Sisbén si realmente las personas que están lo necesitan, eso se hace después de las inscripciones para confirmar realmente si estas personas pueden estar en el programa o no. Una de las cosas bien importantes que hay que enfatizar es que si las personas no aparecen en el listado, no se expongan al sacrificio de hacer grandes colas y de pronto finalmente el funcionario les va a decir: lo sentimos, pero usted no aparece aquí. Sí, en este momento ya el listado está publicado en el centro de salud, en la oficina de Familias en Acción. Esto es importante, que se acerquen primero a verificar, porque en el momento de que hagamos un filtro, ya vamos a decir, vamos con pena, tenemos que decirle a la gente, no podemos inscribirlo porque no se encuentra en este listado. Entonces les aconsejamos primero confirmar. También es importante explicarles, las personas que gocen de algún beneficio de otro programa ya definitivamente no pueden participar. Bueno, ese el programa pues realmente no tiene como ese límite, ese limitante de que de pronto estén en otro programa y no pueda participar. Hay que mirar también las condiciones de las personas porque posiblemente ahí tienen la opción de niños menores que de pronto no están dentro del programa y pueden inscribirse, un ejemplo, a nutrición, a la parte de nutrición con las leches que manda Bienestar Familiar. Hay que mirar eso. Lo ideal es que no todas las personas pues quieran abarcar todos los programas, ¿no?, sino que también le demos la oportunidad a otras personas que realmente lo necesitan y que de pronto no están dentro de Familias en Acción. Bueno, Marcela, digámosles a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de esta oportunidad que se nos da, ¿cuál debe ser de pronto las recomendaciones básicas para que podamos disfrutar de los beneficios de Familias en Acción? Bueno, las recomendaciones son, uno, mirar el listado; dos, estaremos atendiendo del 1 al 3 de noviembre de 8 a 4 de la tarde, se va a atender a las personas por orden de llegada, se va a entregar una ficha. Lo recomendable es no traer niños, igual las personas que traigan niños de brazos, igual tendrán que hacer su fila. Tienen que, a veces utilizamos los niños para que nos dejen pasar mucho más rápido. Entonces, algo que recomendamos es no traer los niños porque puede ser una jornada bastante larga, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Solamente vamos a tener en cuenta como las personas que tienen un embarazo avanzado o que tienen algún tipo de discapacidad y que no pueden permanecer mucho tiempo de pie. Estamos organizando todo muy bien. Va a ser la entrada por la concha acústica, donde las personas van a poder sentarse ahí. Entonces no, tampoco van a estar como tanto tiempo de pie y cansándose, pero sí posiblemente sea una jornada bastante larga. Agradecer la participación de Marcela García, quien es el enlace municipal para el programa de Familias en Acción. Este ha sido otro informe desde los estudios de La Voz del Agua en Cogua. Soy Jorge Urrego y un saludo muy especial para todos nuestros compañeros, deseándoles un resto de día en bendición. 88.5, inigualable. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, anunció la voluntad de la corporación de adherir al Plan Departamental de Aguas para buscar una solución financiera compartida con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y apoyar a los municipios que deben enfrentar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, PETARS, en la jurisdicción de la CAR. En desarrollo de una reunión celebrada en la corporación con la gran mayoría de los alcaldes de los 104 municipios de la jurisdicción, así como de delegados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Cundinamarca, Ballesteros Alarcón indicó que de acuerdo con las proyecciones de la CAR, se requieren de recursos cercanos a los 700 mil millones de pesos para la operación de las PETAR, su optimización y construcción en los municipios que adolecen de estas infraestructuras. El representante del Ministerio de Ambiente insistió a los alcaldes en la necesidad de contar con proyectos inscritos por parte de los entes territoriales para poder viabilizar los recursos que la nación pueda aportar en ese esfuerzo del sector ambiental por superar la problemática en el manejo de aguas para la región central del país. Al cierre de la mesa de trabajo, el director de la CAR señaló que la corporación ya ha considerado a nivel presupuestal la disposición de recursos que superan los 41 mil millones de pesos para apoyar a los entes territoriales en los próximos años, siempre y cuando se cuente con los proyectos inscritos y aprobados formalmente. En Chocontá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de optimizar la calidad de agua en el sector rural del municipio de Chocontá, concluyó ayer 23 de octubre el Foro Internacional Conservación Sostenible de las Fuentes y Cuencas Hídricas y Operación de Acueductos Veredales. El evento generó un verdadero apoyo a las juntas administradoras de los acueductos veredales y enriquecer con nuevas tecnologías para implementar la potabilización y tratamiento de aguas. Asimismo, se trabajó en una caracterización de las curtiembres de la región para adelantar acciones y regularizar el proceso para proteger la cuenca del río Bogotá. El alcalde de Chocontá, Jaime Pinzón, y un destacado grupo de expertos nacionales e internacionales visitaron tres acueductos rurales, el acueducto municipal, las tres plantas de curtiembres y luego presentaron un informe con parámetros para la optimización del agua de los acueductos veredales. Cabe señalar que el proyecto beneficiará a 32 veredas con 17 acueductos veredales y una población rural de 11.600 habitantes. En Guataquí, sala de redacción. Programas centrados en el sector agropecuario articulan la Administración Municipal de Guataquí y el SENA, zona de Cundinamarca, donde el campesino se dedica en su mayoría al cultivo del maíz y en menor escala a la explotación ganadera. Fernando Figueroa, alcalde de esta población, indicó que buscamos programas educativos dirigidos especialmente a los sectores agrario y ganadero. El SENA nos ha colaborado muchísimo en el tema de emprendimiento, la creación de empresas y la competitividad. Las pérdidas en la pasada temporada de sequía fueron enormes, pues la mayoría de cultivos se perdieron, aseveró el alcalde. En Zipaquirá, sala de redacción. La Alcaldía de Zipaquirá, a través del Fondo para la Educación Superior, abrió una segunda convocatoria para asignar subsidios a estudiantes de educación técnica, tecnológica y superior. La convocatoria contempla la asignación de 86 nuevos subsidios de transporte y 66 subsidios de acceso y permanencia para alumnos de la Universidad Uniminuto, válidos para el primer semestre de 2013. Los estudiantes deben iniciar su postulación cuando la Secretaría de Educación Municipal comience la distribución gratuita de formularios que se llevará a cabo hasta el viernes 26 de octubre y que puede hacerse bien en la Secretaría de Educación o en la página web de la Alcaldía, www.zipaquirá-cundinamarca.gob.co. El próximo lunes 29 de octubre se deben radicar las postulaciones con el formulario y toda la documentación requerida en la convocatoria y el viernes 23 de noviembre se realizará la firma de los compromisos de los beneficiarios seleccionados después del proceso. En Soacha, sala de redacción, contrario a los pronósticos y a la confianza de la coalición del gobierno de repetir mesa directiva para el año 2013, 10 concejales votaron hoy a favor de Giovanni Ramírez como nuevo presidente del Cabildo. Asimismo, salieron elegidos Nelly Cubillos como primera vicepresidenta y Dagoberto Durán en calidad de segundo vicepresidente. Por el camino se quedaron los nombres de Andrés Jaramillo y Juan Carlos Arias. Así las cosas, las cartas mostraban a Gloria Uribe y Héctor Cuesta. Sin embargo, ninguno dio un paso al costado y detrás de ellos varios concejales entraron a intervenir. Pero las cosas se comenzaron a complicar y lo que no se pronosticó fue que por el otro lado del Cabildo se venía trabajando seriamente para alcanzar lo que al gobierno le parecía imposible. Como los del partido de la U no se pusieron de acuerdo, y mucho menos los que respaldan al alcalde Nemucón, la nueva mesa se trabajaba con sigilo por 10 concejales que querían sorprender. Y fue así. Se dice que hasta la madrugada del viernes se reunieron para acordar lo que se vería en la elección realizada a partir de las 9 de la mañana. Llegó la hora de elegir presidente y se presentaron dos nombres a consideración, el de Gloria Lilian Uribe de la U y Giovanni Ramírez de Cambio Radical. Y lo esperado, al concluir el conteo se leyeron los resultados. Giovanni Ramírez obtuvo 10 votos y Gloria Uribe 9. Las dos vicepresidencias también fueron para el grupo que no pertenece a la coalición del gobierno, Nelly Cubillos y Dagoberto Durán. En Cibaté, sala de redacción. Recuperar el embalse del Muña, o por lo menos alguna parte de él, es el sueño de muchos cibateños, tanto así que el gobierno municipal tiene contemplado dentro de su plan de desarrollo hacer un proyecto turístico el cual consta de llegar con agua limpia las colas del embalse y así poder generar turismo en este sector, es decir, pesca deportiva, deportes náuticos, entre otras atracciones que serían los programas que se vincularían a este proyecto que partiría la historia de Cibaté en dos. Con este fin, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez, en compañía de los secretarios de Planeación e Infraestructura, llevaron a cabo una reunión con el director Freddy William Sánchez, secretario de Región Capital e Integración Regional de Cundinamarca. Si bien es cierto que este es un proyecto ambicioso del gobierno local, es importante resaltar que se requiere la colaboración de las empresas y corporaciones que intervienen en el tema del Muña. Por eso, como primer paso, el próximo 8 de noviembre se firmará una alianza estratégica que beneficie la ejecución del proyecto turístico y de otros más. Incluir al Muña en el Plan de Manejo Ambiental de la CAR es uno de los pasos importantes para el desarrollo de este proyecto. Por ahora, el gobierno municipal realizará la gestión necesaria para la ejecución de este proyecto. Mientras tanto, informará a la comunidad todo lo que suceda en el proceso. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción. Al hacer un balance de su gobierno, el alcalde municipal Jorge Eliezer Olaya destacó que se han logrado convenios que significan más de 2 mil millones de pesos adicionales al presupuesto municipal que llega a los 5.700 para la presente vigencia fiscal. Las pasadas olas invernales nos afectaron las vías, alcanzamos a recuperarlas antes de este invierno, creo que era lo más difícil para esta administración. Lo otro es meterle las ganas, somos de categoría sexta, pero con nuestro equipo vamos para adelante, contando con el apoyo de las gentes que nos colaboraron y eso nos permite sacar adelante el municipio, aseveró el alcalde. Creo que al terminar el año le vamos a cumplir a los habitantes de San Antonio y considero un balance positivo y nos preparamos con muchas expectativas para el 2013, dijo Olaya. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor. mayor información en la alcaldía de su municipio. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo a todo el equipo humano de Recorriendo Cundinamarca, haciendo cada día posible que lleguemos a todos los cundinamarqueses. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá, los saluda Diana Paz Cagaza con las noticias más importantes de nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. En Tocancipá, buenas noticias para la educación. Se abre convocatoria para el programa de apoyo educativo, un convenio con la Fundación Bavaria y LUMNI, invirtiendo en un futuro mejor. Invitación especial para todo el país, especialmente para las comunidades en los diferentes departamentos. Para el departamento de Cundinamarca, está presente en Tocancipá. Estuvimos hablando con la doctora Ingrid Bonilla, del área de emprendimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico del municipio de Tocancipá, y ella nos contó lo siguiente al respecto de este proyecto. La Gerencia de Desarrollo, como siempre, tratando de llegar a la comunidad con buenos proyectos. En este momento venimos a entregarles o a informarles sobre el programa de apoyo educativo LUMNI Bavaria. Es un programa que es un convenio entre la organización Bavaria y LUMNI. Se encargan de apoyar para educación a personas para cursos técnicos, tecnológicos y universitarios en los últimos semestres. Es un apoyo que tiene el 0% de interés, no requiere codeudor, los pagos los realizan únicamente cuando el beneficiario esté vinculado laboralmente y el programa cubre hasta el 80% del valor de la matrícula. Algunos de los beneficios que ofrece este proyecto son, además del 0% de interés, que no se requiere codeudor. Los pagos, además, se realizan únicamente mientras el beneficiario esté vinculado laboralmente. La doctora Ingrid nos cuenta cuál es el procedimiento para vincularse los jóvenes que están interesados en este proyecto. Se acercan a la Gerencia de Desarrollo Económico en la Oficina de Emprendimiento. Nosotros los vamos a asesorar de cómo pueden hacer la inscripción para vincularse a este programa con 0% de interés, que es un apoyo educativo y les permite a los muchachos en niveles técnicos y tecnológicos cubrir la totalidad de su matrícula y para niveles profesionales los últimos 4 semestres. Cabe resaltar que los estudiantes que deseen acceder a este proyecto deben ser bachilleres o estar cursando una carrera de educación superior. Además, deben tener un promedio de 43 en el resultado del examen de ICFES con fecha posterior al año 2000. Las personas que lo tengan antes de esta fecha lo pueden volver a presentar. Para quienes ya están cursando una carrera, deben tener un promedio mínimo de 3.5, no haber perdido más de 2 materias y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 del SISBEN. Hay posibilidad de pagar el 20% restante del valor de la matrícula del semestre. Y además deben promover el consumo responsable en sus negocios, teniendo en cuenta que este proyecto pretende también favorecer a las familias, hijos o nietos de tenderos o personas que tengan algún vínculo con la empresa Bavaria. Importante entonces esta invitación para todos nuestros oyentes. La Gerencia de Desarrollo Económico además nos trae una invitación muy importante para el día de hoy. Queremos hacerle la invitación a todas las personas que tengan ideas de negocio para que todos los martes, por favor, sin falta, se acerquen a la gerencia y pregunten por la persona que realiza la gestión en el área de emprendimiento. Necesitamos apoyar a todas las ideas, ideas de empleo, ideas de formación de empresas, ideas, bueno, diferentes ideas para que ustedes pues generen empleo. Asimismo, quienes estén interesados en tomar cursos de confección, panadería, sistemas, inseminación artificial y otros pueden acercarse al área de emprendimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico. Esta ha sido toda la información por hoy desde Tocancipá en Alegría Estéreo. Les informó Diana Paz Cagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuevamente hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el representante a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca, el doctor Buenaventura León, con quien conversamos ayer y nos quedaron importantes temas para continuar en la mañana de hoy. Por eso le queremos dar la bienvenida y de una entrar en materia. Doctor Buenaventura, hablando de todos los temas de las dobles calzadas en el día de ayer, de las nuevas obras públicas que se registran a lo largo y ancho del departamento, de las dobles calzadas en la Ruta del Sol, de la doble calzada a Girardot, de la doble calzada al Llano, de la doble calzada a la región de Boyacá, es decir, en la autopista norte, y la doble calzada en la región de Ubaté. ¿Qué aportes y qué apoyos se dan desde el presupuesto nacional 2013 y a través de la gestión que usted como miembro de la Comisión Tercera viene desarrollando? Doctor Buenaventura, buenos días y esta es su primera pregunta. Darío, muy buen día. En la autopista Ovía Llano, está contratada desde el municipio de Caquetá hasta el municipio de Guayabetal, cambiando por completo el trazado que actualmente tiene la actual vía. Ese es un proyecto que ya está en etapas previas, es un proyecto que ya fue adjudicado, que hace unos 2 años más o menos está contratado. Lo que hemos venido pidiendo al gobierno nacional es que hay que hacer un esfuerzo y está dentro de la nueva estructura para que no solamente sea de Caquetá hasta Guayabetal, sino que igualmente la doble calzada comprenda todo el corredor vial. En cuanto a la perimetral del oriente, eso es un proyecto que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo y es un proyecto que en este momento está en estudios y que está igualmente dentro de la estructuración y que próximamente saldrá a contratación. Creemos que en menos de un año ese proyecto debe estar contratado dentro de una figura que creamos en el Plan Nacional de Desarrollo, una figura nueva, que son los acuerdos o proyectos público-privados, es decir, que puedan haber, se asocia el Estado con los particulares, en este caso pueden ser contratistas, el caso de los fondos de pensiones que tienen unos importantes recursos, y esperamos que antes de un año, aproximadamente unos 40 billones de pesos se estén iniciando o se estén contratando obras en todo el país y dentro del departamento de Cundinamarca, el proyecto que logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y que se va a adelantar a través de estos convenios público-privados es precisamente la perimetral del Oriente. Cuando se habla del nuevo mecanismo para asignación de los recursos provenientes de las regalías, ¿cómo ve usted esta nueva herramienta que el gobierno ha puesto en manos de gobernadores, de alcaldes, de las regiones para poder acceder a estos recursos? ¿Y qué obras importantes considera que son viables de financiación a través de las regalías colombianas en las regiones, en los municipios y departamentos? Pues recordemos que las regalías son tanto directas como indirectas, pero anteriormente las regalías directas solamente iban para los departamentos y para los municipios productores de petróleo y de hidrocarburos. Esa era la reglamentación que tenía nuestra Constitución Nacional. Nosotros, a iniciativa del gobierno del anterior ministro de Hacienda, aprobamos en el Congreso un acto legislativo, una reforma a la Constitución y después aprobamos una ley de la República reglamentando ese acto legislativo que permite que no solamente los departamentos y los municipios productores de petróleo y de hidrocarburos puedan beneficiarse del tema de regalías, sino que se sigan beneficiando de ellos, pero que igualmente, como hay un incremento considerable, otros municipios y otros departamentos, que es el caso de Cundinamarca, el caso de los 110 municipios del departamento de Cundinamarca, se puedan también entrar a beneficiar de los recursos de regalías. A mí me hubiese gustado, por supuesto, que estos recursos hubiesen llegado de una manera directa, como sucede con el sistema general de participaciones, sin tanto trámite, sin tanta dificultad a los municipios. Sin embargo, bueno, la ley creó unos mecanismos que obligan primero a que los alcaldes y los gobernadores se deben reunir para buscar proyectos de impacto regional en unas llamadas a SOCAT y luego le presentan esa propuesta al Congreso de la República y el Congreso debe expedir una ley para aprobar ese presupuesto. Ahora, es importante destacar también que anteriormente los recursos de regalías casi que estaban destinados únicamente para el tema de agua potable y el tema de educación. Hoy la ley permite que los recursos de regalías y los municipios van a tener la oportunidad no solamente en agua potable, en educación, sino también en vías, también en materia de salud, también en materia del sector agropecuario, es decir, se amplió en materia deportiva. Se ampliaron todas las posibilidades para que los municipios puedan formular sus proyectos. Hoy el mecanismo es que se reúnen los alcaldes de una provincia, postulan una serie de proyectos, esos proyectos, unas ideas, esos proyectos se van materializando. Recordemos que la ley también autoriza que una vez aprobados los presupuestos se pueden disponer de recursos para preinversión en materia de regalías, con el propósito de ayudarle especialmente a los municipios pequeños para que ellos puedan montar sus proyectos y no se van a quedar por fuera por la falta de infraestructura en el andamiaje, en la fabricación de proyectos. De otro lado, una vez superado eso, se presenta al Ministerio de Hacienda, donde interviene el Ministerio, la Gobernación y por supuesto, luego va al Congreso de la República para que el Congreso estudie a través de una ley de la República y apruebe ese presupuesto general de las regalías. Este es en términos generales los mecanismos, pero decirle el caso de Cundinamarca, que son recursos nuevos, que no los tenían los actuales municipios ni el actual departamento. A partir de este año, el departamento y los municipios tenemos unos nuevos recursos por concepto de regalías, gracias al acto legislativo, a la reforma constitucional y a la ley que aprobó el Congreso de la República. Y en este momento conversamos con el honorable representante a la Cámara, doctor Buenaventura León. Usted ha logrado iniciativas tan importantes como tramitar una iniciativa que permita que el Fondo Agropecuario no exija fiadores a los campesinos colombianos, a los campesinos cundinamarqueses. ¿Cuál es este beneficio, doctor Buenaventura? Sí, Darío, le hemos venido insistiendo al Congreso de la República en la necesidad de aprobar una ley de la República que permita que los campesinos del departamento de Cundinamarca y que los campesinos de Colombia, cuando vayan a adelantar un proyecto productivo a través de un crédito en el Banco Agrario, en cualquier otro banco, no tengan que exigirle fiador, sino que sea el Estado, a través del Fondo Agropecuario Garantías, el fiador de los campesinos. Eso ya no lo aprobó la Cámara de Representantes en dos debates y está estudio de la Comisión Quinta del Senado y aspiramos ojalá que sea ley de la República si el Senado nos acompaña en esta iniciativa antes del 16 de diciembre. Además, en esta iniciativa reducimos la Comisión de Intermediación. Hoy el FAE es del 80%, pero ese 20% se convierte casi que en la consecución de un fiador, prácticamente que como que se rompe la filosofía. Y hoy la intermediación por que hace el Fondo Agropecuario de Garantías es del 1.5 y nosotros lo estamos reduciendo en la ley al 0.75, es decir, a la mitad prácticamente. Eso es un apoyo importante para los campesinos. La Comisión Quinta, además de los pequeños productores, incluyó las mujeres, cabezas de las mujeres rurales, e incluyó igualmente el tema de los pesados y el tema de los afectados por los cambios climáticos. Me parece que es una herramienta que va a tener el Gobierno Nacional y que no tenga que recurrir a normatividad extraordinaria cuando se ve fenómenos como el que acabamos de pasar el año pasado, el fenómeno de la Niña, o como el tan anunciado fenómeno del Niño, sino que el Estado va a tener herramientas ahí para entregarle recursos expeditos a los campesinos sin necesidad de fiador y a unos costos menores. Usted, doctor Buenaventura León, ha sido el abanderado de los servicios públicos, de lograr concesiones especiales, por ejemplo, en los servicios públicos domiciliarios para los hogares de bienestar familiar, los servicios públicos también para las instituciones educativas, logrando que sean asignadas tarifas de menor cuantía. Igualmente, ha logrado subsidios para los servicios de energía y gas natural domiciliarios. ¿Por qué no nos resume estas gestiones tan importantes que defienden el bolsillo de los cundinamarqueses, el bolsillo de los colombianos? Para diciembre del año 2010 se vencían los subsidios que actualmente tienen los colombianos de estratos 1 y 2 en servicio de energía y en servicio de gas natural domiciliario. Por eso, en 6 meses logramos que el Congreso de la República nos acompañara en una iniciativa con el propósito de prorrogar por 4 años más, mientras la vigencia del actual plan de desarrollo, es decir, hasta el año 2014, que se siguiera subsidiando este servicio de energía y este servicio de gas natural domiciliario a las familias más pobres de Colombia. Y el Congreso nos aprobó ese proyecto hoy ley de la República, y por eso hoy las familias siguen disfrutando de un subsidio. Si no se hubiese aprobado esa ley, habíamos encontrado incrementos hasta del 55 y del 60% en la factura mensual, tanto en servicio de energía como en servicio de gas natural domiciliario. Es un proyecto, reitero, que está beneficiando casi a 10 millones de familias colombianas, uh-huh. Más o menos a 30 millones de colombianos son los que hemos logrado este beneficio para las familias más pobres de Colombia, uh-huh. Es decir, hoy las familias de Cundinamarca y del país siguen subsidiadas en el tema del servicio de energía y de gas natural domiciliario gracias a una ley que por iniciativa nuestra aprobó el Congreso de la República. Otra iniciativa es para las madres comunitarias que tengan derecho a las cajas de compensación familiar. ¿Cómo va esta iniciativa, doctor Buenaventura? Bueno, con otros compañeros hemos sido abanderados del tema de madres comunitarias. En primer lugar, logramos a través de una ley de la República que el régimen contributivo de salud beneficiaria al núcleo familiar de las madres comunitarias. Nosotros logramos, antes la madre comunitaria estaba beneficiada por el régimen contributivo de salud, pero su familia estaba en el subsidiado. A través de una ley de la República logramos que el núcleo familiar de la madre comunitaria entrara también al régimen contributivo de salud, una ley que le está costando al Estado más de 100.000 millones de pesos al año. Luego logramos para las madres comunitarias incrementarles la beca a un 75%. Muchas madres comunitarias uh-huh. ganaban apenas un 45-48%. Ahora en el presupuesto de la República y en cumplimiento ya de una sentencia de la Corte Constitucional, logramos aprobar 200.000 millones de pesos para ir y que en el año 2014 las madres comunitarias tengan el salario mínimo legal como lo ha ordenado la Corte. Igualmente, y ya lo reglamentó el presidente de la República, el gobierno nacional, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, logramos aprobar que los hogares de bienestar familiar, donde funcionen esos sitios, todos los servicios públicos domiciliarios se paguen con la tarifa menor, es decir, con la tarifa mínima. Y tenemos un proyecto de ley también en curso para que las madres comunitarias, siempre trabajando por esta parte social, por estas personas que cumplen una función social, que las madres comunitarias tengan todos los beneficios que tiene un trabajador en las cajas de compensación, tanto beneficios económicos como los subsidios que pues, los puedan postular para el tema de vivienda, descuentos cuando van a hacer los mercados en los supermercados, los temas de recreación, todos los componentes que tiene un beneficiario de caja de compensación. Doctor Buenaventura, cuando usted habla de los subsidios a la energía y al gas natural domiciliario, ahí también va relacionado ese proyecto que en Cundinamarca se está adelantando de llevarle gas comprimido a las regiones del Tequendama y a la región del oriente de Cundinamarca. Sí, esa es una propuesta que aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo y que contiene dos o varios componentes. El primero de ellos, en los municipios donde es difícil el acceso por la tubería normal, se ha venido implementando en el departamento de Cundinamarca la posibilidad de que los municipios, a través de gas comprimido, puedan tener la posibilidad igualmente de tener su gas natural domiciliario. De otro lado, hemos insistido y el gobierno finalmente nos está acompañando en el subsidio a las familias que hoy en el campo todavía utilizan la pipeta de gas, el GLP, porque no era justo que algunas familias estén subsidiadas en los cascos urbanos, mientras que el campesino o la persona que no, donde no hay el gas natural domiciliario, bien sea comprimido, bien sea por el sistema tradicional, estén pagando las tarifas plenas. Por eso hoy una pipeta que vale más de 40.000, 45.000 pesos, a partir de del próximo año vamos a encontrar que esas familias también se van a encontrar beneficiadas con el subsidio, y el subsidio no va solamente va a ser para el que le llegue el gas a través de la red domiciliaria, sino igualmente para el que utiliza la pipeta con el propósito de poder tener la posibilidad también de que se logren los beneficios del Estado. Doctor Buenaventura León, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por contarnos todas las actividades que usted ha logrado empujar y liderar en el Congreso de la República, en la Honorable Cámara de Representantes, y que son el reflejo fiel de que usted llegó a trabajar por los cundinamarqueses y por los colombianos en ejercicio de ese libre voto que lo ungió a usted como representante a la Cámara. Muchas gracias por esa gestión y muchas gracias por estar con la Radio Comunitaria de Cundinamarca y aquí en este informativo diario de Recorriendo Cundinamarca. Con un abrazo fraternal, expresarle sentimientos de gratitud y admiración por el trabajo que todos ustedes cumplen de informar a la comunidad. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Un saludo grande para todos los oyentes que a esta hora de la mañana se conectan en Recorriendo Cundinamarca. El pasado 12 de octubre, en el Salón Comunal de San Agustín, la Administración Municipal, en coordinación de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de Sopó, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Oficina de Saneamiento Básico, el Grupo de Carabineros y la Fundación Voz Animal, celebró el Día del Buen Trato a las Mascotas, en cumplimiento a la Ordenanza número 135 de 2012 de la Gobernación de Cundinamarca, el Decreto Municipal 131 de 2008 y lo dispuesto por la Junta Defensora de Animales. En este evento, los participantes pudieron vacunar, esterilizar y participar en charlas de educación ambiental sobre nuestra responsabilidad cívica, como tenedores de mascotas y usuarios del espacio público, con el fin de mantener nuestros parques aseados. Se realizaron 90 cirugías de esterilización a caninos y felinos machos y hembras de diferentes razas y edades. Se vacunaron más de 50 ejemplares caninos y felinos mayores de 4 meses, y además, algunos de los asistentes llevaron un pequeño pero significativo detalle para estimular el cuidado de la mascota. Un kit compuesto por plato, juguete y cepillo. Paralelo a esta actividad, en la Reserva Ecológica de Pionono, el grupo Cuidapalos realizó la siembra de 80 árboles nativos, bajo la coordinación de un patrullero e integrantes de los grupos de carabineros de los municipios de Sopó y Tabio, y con el apoyo de funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, también en conmemoración del Día del Árbol y de la Educación Ambiental, asistieron junto a la comunidad a la obra de teatro Al Natural, presentada por la CAR, en la cual se resalta la importancia sobre el cuidado del medio ambiente. Las próximas jornadas de esterilización y vacunación antirrábica canina y felina se realizará el día viernes 16 de noviembre en Briceño y Meusa. Los interesados pueden informarse en la Oficina de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente sobre los requisitos y realizar la inscripción de las mascotas, comunicándose al teléfono 857-2143, extensión 2656 y 627. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que tengan un muy buen día. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo. El cerro Sautatumín. Los charcos. El río Pinzaima. Entre muchos otros. Son patrimonio de nuestra raza. E identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5. Apoya y defiende lo nuestro. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde nuestro municipio. Se realizará la gran jornada de vacunación para cumplir con el esquema para niños de 0 a 6 años y para el esquema completo para jóvenes de 10 a 20 años para la vacunación contra el sarampión y la rubeola. Esta jornada se realizará en el parque principal del municipio de Vergara el día 27 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Más información de salud. Se realizará la gran brigada en la vereda Copero el día 26 de octubre en la escuela, dando inicio a partir de las 8:30 de la mañana. Contarán con los servicios de consulta médica, odontológica, control de crecimiento y desarrollo, vacunación de esquema, vacunación de felinos y caninos y también con psicólogo. Más información del municipio de Nimaima. Nimaima Cundinamarca, ganador del concurso ambiental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. El gobernador de Cundinamarca y la Secretaría del Ambiente otorga al municipio la condecoración al proyecto Propagación de Guadua desde el Parque Ecoturístico La Salina hasta la Tosa de la Cuenca del Río Negro del mismo municipio. El concurso ambiental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. Este concurso tuvo como objetivo promover e incentivar las 116 administraciones municipales en el desarrollo de los hábitos y costumbres amigables en el entorno mediante la implementación de proyectos orientados a la compensación de la huella de carbono. El municipio fue declarado como ganador en la categoría A, apoyando procesos de restauración, conservación y protección ecológica de ecosistemas estratégicos de 19 proyectos participantes, haciéndose merecedor de un premio de 45 millones de pesos, los cuales serán invertidos en la reforestación del Parque La Salina, en coordinación y participación de la Secretaría del Medio Ambiente del Departamento de Cundinamarca. La Alcaldía Municipal de Nimaima y la Secretaría de Desarrollo Social invita a toda la comunidad a participar de la gran fiesta de Halloween Profundo Ancianato Municipal el 27 de octubre a partir de las 7 de la noche, con valor de la entrada a 5,000 pesos, y será en la caseta municipal. Premiación al mejor disfraz. Más información. Se invita a toda la comunidad del municipio de Nimaima a la programación Oferta Institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se realizará este 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la caseta municipal, dirigida a los jóvenes de 10 y 11, profesores, egresados, emprendedores, operarios turísticos, paneleros, cafeteros, cacaoteros, ganaderos y comunidad en general. Esta será la orden del día. 10 de la mañana, himno nacional. Saludo del señor alcalde del municipio de Nimaima. 10 y 15, saludo de la doctora Nora Beatriz Iregui, directora de Desarrollo Rural. Presentación del Incoder a las 10 y 30. A las 11 de la mañana, presentación de Finagro. A las 11:30, presentación Alianzas Productivas. 12 del día, presentación Oportunidades Rurales, Carreras Agropecuarias, financiación del 100%. 12 y 30, almuerzo. 1 de la tarde, presentación del Banco Agrario. A las 2, Ministerio de Agricultura y Desarrollo. Doctora Nora Beatriz Iregui. 12 y 30, el doctor Luis Eduardo Quintero. 3 de la tarde, presentación del ICA. 3 y 30, proposiciones y varios. Esperamos contar con la participación de todos en tan importante evento para el desarrollo económico y social del municipio de Nimaima. Esta es toda la información desde el municipio de Vergara. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Finaliza nuestra emisión hoy miércoles 24 de octubre de 2012. Mañana los esperamos en esta cita con la información del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Un feliz día para todos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.